no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya, queridos compas, estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Contra Babilón sonando en las diferentes partes, en los diferentes radios cómplices de la Contra Babilón. Estamos probando aquí, a ver, por ahí sube o no. Sí, sí, dos. ¿Por qué si le pongo acá a mí? Suena como raro. No me sirve ese. Ya, ustedes no entienden nada, vos, compas, pero bueno, aquí estamos tratando de... Porque nos falló el programa con el cual vamos tirando la música y estamos probando en otro programa. Corta. Eso no debería decirlo, como... porque no le... a ustedes no les incumbe de alguna forma. Pero igual lo decimos, po. Así de transparentes somos, queridos compas. Estamos comenzando entonces, como les comentaba, una nueva jornada de lo que es Contra Babilón, queridos compañeros, queridos vecinos, a esta hora. Les damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar sintonizando una nueva semana más, aguantándonos obviamente una hora 40 por ahí. Una hora 40 más menos. Estamos sonando. Sí, sí. ¿Se escucha bien ahí, sí o no? Sí, sí. Ya. Como siempre, queridos compas, como siempre, le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes y junto con eso también a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, que también nos acompañan, que también nos dicen presente, que también nos dicen aquí estamos, que también nos dicen oye, sí, bo, sigamos dándole el aguante a la Contra Babilón. Ya, ahí sí o no, ahí sí. Queridos compas, saludamos. Comenzamos con la buena música y escuchamos a Dracos, que si no me equivoco ya no están sonando los Dracos. Ya una banda de ska, de las buenas, y estuvimos escuchando nuestra fiesta, ¿ya? Comenzamos con la buena música, siempre uno para encontrar la buena música. Hoy se nos ocurrió, estuvimos por ahí, les vamos a comentar. Tenemos como una luz que vimos durante la semana. Ya les vamos a estar comentando a lo mejor un nuevo espacio que vamos a ir incluyendo, ¿ya? Que va a ser como, entre comillas, como de pedidos musicales. Sería buena onda que ustedes participaran también y ustedes nos soliciten los temas, pues. Y ahí vamos tirando unos 4 temas, 5 temas, no sé, ahí vamos viendo. De los pedidos musicales que ustedes nos den a conocer. Por ahí se nos está ocurriendo algo. Y ahí se nos está ocurriendo otras cositas también que les vamos a ir adelantando en el programa. ¿Ya? No sé si alcanzamos a dar todo. Siempre estamos como metiendo y de repente ya nos vemos todos apretados. ¿Ya? Pero bueno, somos así. Y seguiremos siendo así. Ya, queridos compas, saludamos en forma inmediata con esta música a cada una de las radios cómplices de la Contra. Ya, queridos compañeros, saludamos todos los días miércoles desde las 22 horas. Nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y descarga también la aplicación online de la Radio Nehuen. No vamos a ir subiendo y bajando ya porque tenemos... No, ahí como que nos está fallando el tema del fade. Ya súbeme el fade. En este caso no me subáis el fade. Bájame un poquito el fade. Ahí sí. Ya, así que... Eso, compás. Y saludamos en forma inmediata también a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. La compañera de Cassandra a través de su radio web artesanal llamada Dorugas y Mariposas. Todos los días jueves desde las 10 de la mañana. Y hay otro día también que nos tocan. El viernes parece, no me acuerdo. O el domingo, no me acuerdo. Siempre digo que lo voy a anotar y nunca lo anoto, po. Cassandras.org es la página, ya, Cassandras.org, la última A es una X, ya, Cassandras.org, para que puedan sintonizarlo. Queridos compas, también saludamos a la Radio Picunche, Radio de Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular, en horario rotativo a través del 107.9 FM, para todos los vecinos de Quilicumbia, Quilicura. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Bono, ¡pum! Todos los días viernes. Desde las 21 horas a través de Radio Libre 963.wordpress.com y a través del 96.3 FM con Pasay Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular en Buenos Aires. En Buenos Aires también a través de Barrio París. Del Barrio París nos escuchamos a través de la Radio Semilla, que es el 106.5 FM, todos los días viernes desde las 22.30 minutos, radiosemilla.com.ar. Saludamos también en forma inmediata a los compañeros de la Radio Lucha Libre, Radio Lucha Libre, en horario rotativo también directamente desde Guatemala, queridos compas, sonando a través de Radio Lucha Libre, radiostream321.com. Saludamos también a los compañeros de la Radio Villa Francia, sábado 18 horas. Tengo que ser sincero que no tengo idea si estamos sonando en la Villa Francia, hay que decirlo, no tengo idea si estamos sonando en la Villa Francia, ya nunca más nos comentaron los compañeros, po. Así que bueno, esperamos obviamente que estemos sonando, porque para nosotros es la raja poder sonar en la Radio Villa Francia, pues, obviamente una radio emblemática dentro de lo que es una población combativa y de historia, pues. ¿Sí o no? Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, estación central, radiovillafrancia.cl. Donde sí estamos sonando y fuerte, compas, a través de la Radio Manque de Rancagua, pues, radiomanque.org, todos los días sábados desde las 18 horas. Radio Can Libertaria también directamente desde San Fernando, para todos los vecinos de San Fernando a través del 87.7 FM, viernes 23 horas y todos los días miércoles también desde las 22 horas. Radio UCAN.cl, compas, 87.7 FM. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas, Radio JGM.cl. Radio Vía Olímpica, rcbcortao.cl, viernes de 19 horas sonando la Contra. Radio Curruf, la señal del viento. Radio Curruf.org, miércoles 22 horas en directo, sonando a través de la CURRUP, queridos compas. Radio Conciencia de Rosario, a través del 107.7 FM para todos los vecinos de Rosario, sábado mediodía, desde las 12 de la tarde. Desde las 12 de la tarde, ¿cierto? Así se hizo, ¿no? Sí, pues desde las 12 de la mañana no puede ser. Puh. Pero a mediodía, suena mejor. RadioConciencia.org. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. Ah, 87.7 FM, sábado 23 horas, sonando fuerte a través de la Radio Placeres. .cl, 87.7 para todos los vecinos porteños. Radio Suba al Aire de Colombia, Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Radio Suba al Aire, 884 FM.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá, compas. Radio Pirata desde las profundidades del océano en la quinta región, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioline.cl, viernes 17 horas. Viernes 17 horas, sonando fuerte en la Monte Águila. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de Voces Ecológicas. Sonamos ahí todos los días en el bloque informativo informativo alternativo desde las 15 horas a través de radiotemblor.org. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas. radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio, hostia. Asalto Mata Radio Rock.com todos los días miércoles desde las 22 horas de España, compas. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México, sonando a través de la Zapote. Perdón. Radio Sudaca FM Comunitaria, 105.3 FM para todos los vecinos de Trelew, Argentina, miércoles 21 horas y a través de radiosudaca.org. Radio Comunitaria Población Aconcagua, compas, spa.radiostream321.com. Ya están probando ya los micrófonos y están probando el nuevo locutorio de los compañeros de la Población Aconcagua de San Felipe. spa.radiostream321.com, todos los días viernes desde las 22:15 minutos, sonando ahí la contra. Radio Minga, radiominga.org, sábado 22 horas, sonando ahí en la Radio Minga. Radio 19 de Abril, viernes mediodía también, radio19deabril.cl. Y a través de la Radio Activa FM, compas, desde el país de Valencia, en España, compas, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, para todos los vecinos del país de Valencia, sábado 19 horas y a través de radioactivat.org, sonando fuerte la contra Babilonia. Ay, ahí sí, bo. Discúlpenme, bo. Que se me seca la garganta. Se me seca la garganta, bo. Qué mejor que mejor tomar una agüita. O pueden estar tomándose su vinito, su cafecito, su tecito, su matecito, ¿ya? Lo que quieran, pues, compas. Esto es Alerta Camarada. Vamos a ir con el tema En la Jungla. Y luego vamos a escuchar a los tremendos de Ermitaños con Chequera con un tremendo tema llamado Los Muros. ¿Por qué? Porque los muros hablan y los muros tienen muchas cosas que decir, queridos compas. Y más si es en la contra. Ni un plato de comida, dignidad robada de nuestra gente en el gueto, poniendo su peso, manteniendo el sistema que pisotea sus derechos, como en una jaula donde tú puedes vivir, pero si abres tus alas te sientes morir, como en una jaula de donde quieres escapar, luchas por abrir la puerta porque tú quieres volar. El camino es largo, la distancia es corta, con unas buenas caladas Pachamama es nuestra hora, la fuerza que lleva es inspiradora, verdadera libertad, el futuro es ahora. Que crecando broca con aire duro vive la vida, es la mejor droga. Y no, son dueños de tu pensamiento, no, no controlan tu tiempo, no, no tienen poder sobre ti. Abra los ojos y respira bien profundo así. Y no, son dueños de tu pensamiento, no, no controlan tu tiempo, no, no tienen poder sobre ti. En mi cuerpo me recuerdo tu mirada, hijo mío, aquí es tu único tierno. Yo vengo al pez, sigo cuerdo, en este ring sin cuerdas, cuervos, cerdos, puercos y fieras. Jaula cielo abierto, sueño despierto, el jardín del Edén, ok, cambio en desierto. El miel se cambió en billete de papel, vamos desparramados como tribu de Israel. Tú vives en una cárcel mental, sin intentar de cambiar cuando el odio aumenta.

tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, boleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampatesta, años en la contracultura punk. Seguimos en Contra Babilón. En estos últimos tiempos, los mapuches aparecen mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales por su lucha contra las transnacionales que destruyen su territorio y por su resistencia frente a la represión del Estado chileno. Pero, ¿quiénes y cuántos son los mapuches? ¿Cuál es su historia? Los mapuches son los habitantes originarios con más de 13.000 años de asentamiento en el sur del continente americano, que hoy suman casi 2 millones, 1.700.000 en Chile y 200.000 en Argentina. A lo largo del tiempo, formaron diferentes comunidades adaptadas a los hábitats, por lo que se los llamó araucanos, aucas, moluches, pampas, puelches, pehuenques, picunches, promaucas, pero son un solo pueblo, unido por un idioma común, el mapuche o mapudungún. Arqueólogos y antropólogos tienen teorías sobre su origen, pero más allá de esta cuestión puramente académica, lo que importa es su historia, su cultura, su situación actual y su futuro. Los mapuches resistieron con bastante éxito a los incas y luego a los conquistadores españoles. En 1569, el español Alonso de Ercilla, en su famoso poema épico La Araucana, hablando de Chile, dice: la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. A principios del siglo XIX, los mapuches combatieron por la independencia y el héroe nacional chileno, general Bernardo Higgins, que hablaba mapuche, respetó sus derechos. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, los mapuches fueron sometidos a guerra, genocidio y despojo a los dos lados de los Andes, en lo que en Argentina se llamó la conquista del desierto y en Chile, ocupación de la Araucanía. En Argentina, derrotado tras larga guerra el cacique Calfucurá, las tierras indígenas fueron subastadas entre los oligarcas y los burgueses. Los hombres, mujeres y niños indígenas que sobrevivieron a las masacres fueron repartidos para el servicio doméstico de los blancos. El infame general Roca restableció la esclavitud para los mapuches. En Chile, el Congreso aprobó en 1866 una ley que reconocía algunos derechos de los mapuches a su territorio, ley que luego fue violada con una gran ofensiva militar contra los indígenas. En 1868, las tropas chilenas, conducidas por Cornelio Saavedra, entraron violentamente en territorio mapuche, saqueando casas y cultivos, masacrando a la población civil y robando más de 2 millones de cabezas de ganado. Para 1883, y a pesar de su valiente resistencia, el pueblo mapuche ya estaba completamente sometido. A partir de entonces, los mapuches se empobrecieron por la fuerza del Estado, como escribe el historiador José Benjú. En la década de 1930, los jóvenes militares progresistas y la efímera República Socialista Chilena propusieron, sin éxito, replantear las relaciones del Estado con la población originaria. Luego, en los años 1960 y 70, surgen las asociaciones mapuche, que comienzan a organizar a sus comunidades. Y en 1969, realizan un primer congreso en Ercilla y el segundo en diciembre del 70 en Temuco, con el objetivo central de recuperar sus tierras. El gobierno de Salvador Allende, de 1970 a 1973, intentó aliviar la situación de pobreza extrema en que vivían los mapuches y por primera vez en la historia se les invitó a participar en la elaboración de una ley indígena, que fue promulgada el 15 de septiembre de 1972. A pesar de la mutilación que esta ley sufrió en el Parlamento, para los mapuches fue una victoria política. De hecho, el presidente Allende y dos de sus ministros asistieron al Congreso de Temuco. Pero todos los avances se perdieron con el derrocamiento de Allende y los 17 años de dictadura militar. la constitución del dictador Pinochet, que sigue vigente en Chile, no reconoce la existencia de los indígenas. La población mapuche sufre discriminación racial y social y sus índices de pobreza son mayores que el promedio nacional. Tanto en Argentina como en Chile, las iniciativas de recuperación de sus tierras históricas se han encontrado con la negativa de los gobiernos, socios o cómplices de las grandes empresas mineras o madereras. Particularmente dañina es la siembra extensiva de eucaliptos, pues cada árbol evapora 1,000 litros diarios de agua del subsuelo. Desertifican la tierra, agotan los mantos freáticos y no dan nada a cambio, ni siquiera empleo. Las protestas y las quemas ocasionales de esos bosques artificiales son consideradas delito de terrorismo, juzgadas como tales y severamente castigadas. Los grandes medios satanizan a los mapuches, mientras las fuerzas del orden tienen el gatillo fácil y gozan de impunidad. Mientras países como Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega y varios de América Latina tienen estatuto de autonomía para sus pueblos indígenas, Chile sigue negando todo derecho a los mapuches como nación. Por eso, la lucha continúa y ahora los actores son diferentes. La mayoría de la juventud mapuche vive en las ciudades donde estudian y aprenden su propia historia, donde crean nexos de solidaridad. Una de las acciones más poderosas del pueblo mapuche es el reconocimiento y actualización de su cultura. Es una nación de poetas que han pasado del oral a lo escrito. Es un pueblo que canta y ahora, gracias a las redes, es escuchado más allá de todas las fronteras. Hay varias páginas web para seguir la resistencia de los mapuches que, como otras naciones originarias de nuestra América, han despertado y han echado a andar. Por cierto, la palabra mapuche significa en su lengua mapudungún, gente de la tierra, por mapu, tierra, y che, gente. Y ahí viene el che, que los sureños y en especial los argentinos usan como vocativo, donde los españoles dicen, hombre, no te enojes. Los argentinos dicen, che, no te enojes. Ernesto Guevara, como todos sus compatriotas, usaba esa palabra y le quedó de apodo. Desde entonces fue el Che. El Che, con su nombre de guerra, llevó el idioma mapuche por todo el planeta. Y hoy existen millones de personas, millones de Che, que defienden y apoyan a los pueblos originarios y su derecho a la autodeterminación. Es una lucha que seguirá hasta la victoria mapuche. ¿Victoria que será cuándo? Ese es otro misterio de la historia. Ya, queridos compas, ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Ahí estábamos escuchando, de hecho, a un historiador argentino, Eduardo Rote, con respecto a un audio, con respecto a lo que es la historia de los mapuches. Ya, que quisimos compartir, la encontramos interesante y de alguna forma quisimos compartirla también, queridos compas. A propósito, justamente, bueno, tenemos un comunicado, bueno, una noticia de alguna forma que sacamos, si no me equivoco, de Radio Curruf, en la cual les vamos a leer de inmediato. Hola, compañeros de organización y lucha, también a los medios de comunicación y comunicadores populares con perspectiva situada. Nos ponemos en contacto con ustedes para agradecerles por su acompañamiento y apoyo por la campaña de visibilización internacional por el derecho a ser, World Mapu Libre, así como por la solidaridad extendida hacia las personas criminalizadas y perseguidas por luchar y defender el territorio. La semana pasada compartimos la historia de Javier Milani como un caso testigo de la política represiva del Estado argentino en el Puel Mapu. Ahora les compartimos la información y arte de un emblemático feminicidio empresarial sucedido en el Nun Mapu, territorio del oeste de la cordillera de los Andes. El asesinato de la lamnien mapuche Macarena Valdés, el 22 de agosto del 2016, en Tranguil, comuna de Panguipulli. Macarena Valdés fue asesinada en su casa por oponerse a la instalación de la hidroeléctrica de la transnacional austríaca RP Global S.A. en la comunidad Nehuen de Tranguil. Sus asesinos lo quisieron hacer pasar por suicidio y la primera autopsia avaló esa teoría. Gracias al empuje de la comunidad mapuche y de activistas lesbofeministas, se comprobó a través de una segunda autopsia que Macarena Valdés la mataron y luego la colgaron, con una causa judicial nombrada hallazgo de cadáver. Su feminicidio sigue impune y el Estado chileno no lo investiga. Fue homicidio. Justicia para Macarena Valdés. Bueno, viene más información con respecto justamente a lo sucedido con Macarena Valdés. Ya se comprobó por lo menos de que no fue suicidio. De hecho, fue un asesinato con la participación de terceros, ¿ya? Se está realizando una campaña totalmente autogestiva y militante. Toda la solidaridad nos de ustedes nos multiplica y fortalece. Arriba las que luchan, colectivo Chinata. Esto lo envió el colectivo Chinata con respecto justamente para poder difundirlo a través de los medios alternativos de comunicación. Y para nosotros es una obligación poder darlo, ¿ya? Y con un grado, con agrado obviamente damos este tipo de información para que usted vecino también vaya entendiendo un poquitito más con respecto a lo que está sucediendo con los asesinatos de dirigentes sociales. Que ya lo veníamos comentando la semana pasada con respecto a todo lo que es el genocidio que está sucediendo en Colombia. Y no solamente en Colombia, sino en diferentes partes de Latinoamérica. En Ecuador, de hecho, supimos justamente ya también el homicidio, el asesinato de un dirigente social de la selva ecuatoriana. Junto con eso también está sucediendo acá, está sucediendo en diferentes partes del mundo, ¿ya? Así que y se está dando fuerte acá, por lo menos en Latinoamérica, así que está pasando. Asesinatos que los pasan, que quieren hacerlos pasar por suicidio, incluso por accidentes también, ¿ya? Así que, bueno, estar atento con eso. Cualquier tipo de información, de hecho, lo vamos a ir dando, porque obviamente el tema de Macarena Valdés nos tocó muchísimo en el momento que sucedió, tal como lo comentamos en su momento. Fue terrible justamente para los niños, para la familia, poder verla ahí colgada en su casa, allá en Tranguil. Y la lucha justamente que ha dado también la pareja de Macarena Valdés, ¿ya? Ya, queridos compas, esto es Kaiser, ¿ya? Vamos a ir a escuchar el tema No Podrán. Vamos a ir con buen hip hop contestatario a esta hora. Kaiser con el tema No Podrán y luego vamos a ir a escuchar La Guerra. Me gusta La Guerra. La Guerra con el tema Ponte Bio. Así que hay que hacerla nomás, No Podrán y Ponte Bio sonando. Dejamos el micrófono oliendo a pólvora. Tan espectacular, fuera de lo normal. No se meta con estos man, porque no podrá. De noche en Bogotá, retumba el bongo clap. Dejamos el micrófono oliendo a pólvora. Tan espectacular, fuera de lo normal. No se meta con estos man, porque no podrá. Rap quiero, en ese track vuelo. Con calidad sueno, siempre doy más perro. Tú no eres más bueno, si solo das peros. Áspero está el guero, sonando fuerte el ritmo de acero. Parcero, hoy ya manejo los carteles. Pero no soy Pablo, soy el diablo traficando level. ¿Qué quieren? Si ya sobrepasé al humano. Con un estilo más duro que el perico colombiano. Estamos conectados los latinos más que nunca. Así que no me vas el culo y empieza a mover la nuca. Dale fuerza con el combo y dale ritmo con la caja. Que se sienta en otro mundo, que nuestras mentes trabajan. Para las zonas bajas, en los barrios más oscuros, donde no llega internet, pero siempre se rayan muros. Las personas se mantienen entre el ruido y el peligro. Y eso se ve en la calle, no te lo enseñan los libros. De noche en Bogotá, retumba el bombo clap. Dejamos el micrófono oliendo a pólvora. Rap espectacular, fuera de lo normal. No se meta con estos man, porque no podrá. De noche en Bogotá, retumba el bombo clap. Dejamos el micrófono oliendo a pólvora. Rap espectacular, fuera de lo normal. No se meta con estos man, porque no podrá. Llegamos con el level nene, así que teme y veme pila, no se queme porque me apodero de repente. Sin razón aparente, con un sazón diferente, sin perder aceite pa' su deleite. Oh shit, mijo, mejor escuche las rimas que desembuche para que llene ese buche. Esto no es broma, niga, tú sigue contando migas, que con mis compas estamos jugando en grandes ligas. Con el Kaiser y como tripeándola, vacilándola y pasándola. Ey manito, ¿cómo van? Ahora están los que representan, te dejan quietos como gárgolas. No hables más, no es por incomodar. ¿Qué más da? ¿Qué razones sobren? De unos cuantos sabes mi nombre y que no te asombre. Cuando me pedían que parara, nunca me detuve. Y hago rapa que el vecino pida que suba el volumen. De noche en Bogotá, retumba el bombo clap. Dejamos el micrófono oliendo a pólvora. Rap espectacular, fuera de lo normal. No se meta con estos man, porque no podrá. De noche en Bogotá, retumba el bombo clap. Dejamos el micrófono oliendo a pólvora. Rap espectacular, fuera de lo normal. No se meta con estos man, porque no podrá. No, no, porque no podrá. No, no, porque no podrá. No, no, porque no podrá. No, no, con mi bombo clap. Esto es Bogotá. Esto es Bogotá. No podrá. tío, mijo, que vos fijo. Te pegaste un gusto y fijo pa' después de robar. Decir que te haya arrepentido, ni cachaste que la gente había judío pa' ayudarte, porque la pasta estaba y hundido. Eres machurri, culismo, me desafío. Mejor vente y súmate a este colectivo pa' que veas que tu mente ha emergido. Con la idea que sumergido en tu mente me he metido pa' hacer corto el circuito y dejar todo batido. Parecía licuadores que hasta está aturdido, como un río corría al camino de tu sentido. Arrepentido estás de lo que he hecho, pero ahora las balas tenés que poner el pecho de pecho. Lo siento por ti, solo te quiero convertir en un puto encima que cantí conmigo. Y seamos más contra esos políticos que nos quieren cagar haciendo reformas, pero el sentido no lo van a cambiar. Y en esto no nos vamos a callar, ni podrán aplacarnos, porque como vamos a reunirnos sabremos. Lorea este de barrio, rabio popla que no se ha dormido. Encienda al rebelde y le da cara al tapado frío. Miro vivo a la realidad de forma crítica. De la calle me nutrío pa' formar mi lírica. La practicamos, está un presente poco alentador. Somos tantos, todos solos, bien contentos del patrón. Y en la población, la violencia se multiplica. El alcalde nos coopta y nos tira su milicia. ¿Y tú qué tal, choriza? Vaya a agachar el moño o dar pelea firme, todo por tu retoño. Si mira y pantaño, era lo mismo que hoy. El indio daba la cara contra el vil conquistador. Me parece que Dios nunca ha estado con el pobre. Lo Atahualpa Yupanqui, blasfememos su nombre. Ya está claro, compare la tarea pendiente. Antes que alumbrar calle, mejor pitearse un teniente. Conversarle de frente a tu compa, tu vecino. Organízate y lucha por la chucha, ponte vivo. Organízate y lucha por la chucha, ponte vivo. Así que ponte vivo, visto que no me ha entendido. Ponte frente, gente vía, para que te pongas en esta sintonía. Esta es una arma, no para complementar vicio. Esto es contra información, ponte vivo, amigo. Ya, ya, ya, ya, correte, guacho. Ponte vivo, hiparría, pi que sea macho. O de despacho, por desclasa o hago cacho. Pues cacho que tu fina rap es pa' guiar borracho. Hijo de barrio, de cunet y marginado. Contra el Estado, no contra el flight explotado. Así lo hago, de que choreaba en barrio alto. Con conciencia de clase sin siquiera imaginarlo. Y con hablarlo es como podemos aportarlo a la lucha de clase que se va acrecentando. Vamos explorando el mundo con la mirada en alto. El puño al frente, la conciencia abajo. Somos un gajo de lo que dice la fruta podría. Tiramos el verso en tu cerebro a sangre fría. Ponte bio, visto que viví en una fantasía. Está en la vía, no es un fin en sí mismo, solo una guía. En el rincón del capitalismo, ponte bio, visto que viví en torno a ti mismo. Ponte bio, visto que viví en torno a ti mismo. Mira, ponte bio, no vayas a andar de arrepentido. Y si lo hay hecho, pienso un poco por todo lo que he sufrido. Aquí estamos todos iguales, sufriendo los males y los demás. Y por las calles me desgarré para ayudar a mi compadre. Mientras avanzamos rápido por la ciudad, queda poco tiempo para poder pensar en la verdad. Y lentamente se deshace nuestro deseo de vivir y de existir. Y fuertemente nos reprimen incluso el sentir. Para revivir y renacer hay que algo hacer, organizarse, trabajar, nunca aflojar. Para esta mierda pronto romper y volver a ver el cielo y olvidar el miedo. O encontrar la fuerza, destruir por fin el techo y el medio de tanto odio y dinero. Y se vuelve todo y yo espero que te pongáis vivo y el amor vuelva a ser cero. Y me esmero por conseguir aquello que desde niño imaginé lograr mucho antes de mi entierro. Y difiero de toda ley del imperio. Si alguna vez pongo una bomba, será en contra del estado entero. Primero pondremos más benzina al desenfreno. Y si freno no me pongo vivo, mejor tírenme del cerro. En la vida explotada trabajo apilando pales. Prefiero apilar verdades con la lucha organizada, basadas en talleres, trabajos y jornadas. La lucha me llama, quiere ver el sistema en llama. Así que ponte vivo, guacho. La organización viene de abajo, pescando a los cuicos, hago cacho. Con pensamiento facho, con los cabros vamos caminando con la mirada de los niños. Pa' que cuando sean grandes sepan bien quién es el enemigo. No el vecino ni su amigo, sino el que está tapado en plata, sucia rata. Somos los plebeyos, por la chucha junte miedo. Le vamos a cortar el cuello. Así que ponte vivo, visto que no me ha entendido. Ponte frente, gente vía, pa' que te pongas en esta sintonía. Esta es una arma, no pa' complementar vicio. Esto es contra información, ponte vivo, amigo. Por la chucha, ponte vivo. Ya, correte, guacho. ¿Cuánto odio este sistema? La guerra organizando desde abajo. Ponte vivo, guacho. La trova libertaria se toma las ondas rebeldes de la contra Babilón, porque las guitarras son incendiarias en contra Babilón. Dentro de lo que es el espacio de trova libre de esta semana, queridos compas, vamos a ir a escuchar a dos tremendas cantautoras. Primero que todo, vamos a escuchar una tremenda cantautora que hace muy poco, un par de días atrás, de hecho, me di cuenta que existía y escuché su disco. Es Angélica Giancamil. un tremendo discón para que lo puedan buscar por ahí, compas. Vamos a ir a escuchar el tema Wall Mapo. En este disco, de hecho, aparecen temas de guitarra, de trova, y junto con eso también otros temas bastante más rockeros. Ya, así que tiene una mezcla bastante simpática y bastante buena para el oído, queridos compas, Angélica Giancamil. Así que vamos a ir a escuchar a Angélica Giancamil con el tema Wall Mapo y luego a Beatriz Pichimalén, que básicamente ya tiene una historia totalmente dentro de lo que es la música mapuche. La música. Música mapuche, ya. Vamos a ir a escuchar Mapudungún, en la cual aparece también José Seves y Elizabeth Morris, ya. José Seves, obviamente, de Inti Illimani, queridos compas. Así que vamos a escuchar estos dos tremendos temas, Angélica Giancamil y Beatriz Pichimalén, sonando acá en la trova libre de La Contra. Inche ulcanto tañi piuque. Me trajo hasta aquí y me guían que te eché. gracias. Ese aplauso renovado, por favor. No siempre nos encontramos así. Hasta luego. Ya volverá Elvis en un ratito. Seguimos en Contra Babilón. En nuestro territorio, por la diferente... por los diferentes medios que hay hoy en día, las redes sociales, se han enterado de lo que está pasando allá en nuestro territorio. Es lamentable que tengamos que llegar hasta acá, a estas instancias, a las afueras de las oficinas de los empresarios que hoy día están destruyendo allá nuestro territorio. Como siempre, nosotros como Pilmaiquén hemos mantenido un pie de lucha dentro de nuestro territorio, con convicción, con dignidad. Hoy día nosotros no venimos a dar lástima, ni a pedirle migajas aquí a los empresarios, ni al Estado chileno, ni al Estado noruego. Hoy día nosotros allá en nuestro territorio lo levantamos dignamente a luchar por nuestro territorio, por defender, porque es lo último que nos va quedando allá en el territorio mapuche, que son nuestros ríos. Nosotros agradecemos que no tenemos forestales, no tenemos pisciculturas dentro de nuestro territorio como pasa en otros lados. Y por eso nosotros tenemos que defender esa parte, nosotros tenemos que defender esa tierra, esos lugares sagrados, que al igual que ayer nuestros abuelos lo defendieron, nosotros también vamos a defenderlo hoy día para las futuras generaciones, sean mapuches o no. Y eso es lo que tenemos que tener en mente nosotros, la gente chilena, la gente mapuche. Y seguir apoyando allá nuestro territorio, seguir apoyando la gente. Tal vez usted, acá mucha gente no podrá viajar allá, no podrá ir allá, pero muchas veces cuando se juntan a plata, se juntan frazadas, se juntan alimentos, también nos ayuda mucho a nosotros la difusión, la presencia en estas actividades, por ejemplo, son muy valiosas y a nosotros nos da fuerza para continuar allá en el territorio. También hago un llamado a las organizaciones mapuches y no mapuches a movilizarse y comenzar a denunciar lo que está pasando allá en el territorio. Nosotros, la manera de informar es a través de nuestros comunicados, nuestras redes sociales que tenemos nosotros de confianza en nuestras comunidades. Nuestra gente está allá en el territorio, está haciendo control territorial dentro del fundo. A nosotros nos han desalojado, a mi gente la han desalojado varias veces, pero hemos vuelto a ingresar al fundo. La gente, los conas, los huichajes se han vuelto a enfrentar con la policía, como muchas veces aparece en los medios. Nosotros somos quienes los atacamos, pero nosotros estamos dentro del fundo. En una toma pacífica. Nosotros hicimos ingreso para cuidar el espacio, no para enfrentarnos con la policía. Ahora, si hay enfrentamiento con la policía, es cuando la policía viene y lo dispara. Quema la ruta que la gente levantó, quema también los alimentos que la gente de las comunidades lleva, las frazadas. Eso pasó en el último desalojo. Y hubieron disparos de parte de la fuerza policial. Hubieron tanquetas que ingresaron a la comunidad, o sea, al predio. Y en las comunidades, se mantiene el control policial más que nada. Se mantienen los controles de identidad de nuestra gente y se sigue la persecución y el acoso. Porque a la gente de las comunidades le toman control de identidad y empiezan a preguntar por la identidad de las personas, de los dirigentes, de personas individualizadas, digámoslo así, que son quienes mantienen el movimiento y quienes participan activamente. Pero nosotros seguimos adelante a pesar de eso. Nuestra gente no tiene miedo de defender nuestros espacios ceremoniales y nuestros espacios sagrados. El Estado noruego, junto con el Estado chileno, son cómplices hoy día del saqueo de nuestra tierra. Llegan, excavan en nuestros espacios que antiguamente fueron sagrados, que tuvieron una pertinencia cultural ancestral, que estuvieron ahí los aposentos de nuestros antiguos, o sea, de muchas generaciones atrás, que vinieron siendo dueñas sucesivamente del territorio hasta la colonización alemana, cuando se les quitó las tierras y se les echó con la fuerza y se los mandó a vivir a los humedales, a los pantanos, a los montes. Y ahí es donde se forman los títulos de merced. Siempre hemos vivido violencia, siempre hemos vivido en un clima violento en nuestro territorio, pero ahora nosotros somos capaces de defenderlo. Hoy día están las herramientas para que el mapuche se pueda defender dignamente, así como se defendieron nuestros antiguos, nuestros abuelos en el pasado. Hoy día nosotros volvemos, pero volvemos con más fuerza y volvemos a defender nuestros espacios sagrados, a recuperar nuestros espacios sagrados que se nos habían quitado y se le habían sido usurpados a nuestra gente. Dentro de esta jornada igual va a haber un foro donde se puede conversar más, más abiertamente, tener como un diálogo más cercano también con la gente de acá de Santiago, con los peños, con la también, con la gente que es simpatizante de la causa mapuche y de nuestra causa allá en el Pilmaiquén. Voy a leer el tercer comunicado que sacó mi gente. Ya, queridos compas, ahí estábamos escuchando un audio con respecto a lo que es una manifestación, una movilización hacia las oficinas de la empresa hidroeléctrica noruega Statkraft en denuncia de la opinión pública por los atropellos a patrimonio histórico mapuche amenazado por la eventual construcción de proyectos hidroeléctricos destruyendo el Leufku, Pilmaiquén y lugares ceremoniales ancestrales Huilliche, ya el punto de prensa Huerquén Rubén Canío. Esto lo rescatamos justamente de un audio que compartieron los compañeros de la ex Parinacota Radio Popular, Radio Picunche, ya 107.9 FM en Quilicura. Ya lo estuvimos compartiendo justamente para poder transmitírselos a ustedes. Eso fue el día martes 9 de julio, ya estuvo sucediendo eso. Ya, compás, vamos a ir con dos temitas antimilitares. Ya, primero que todo vamos a ir con Rip. Nos pusimos como punk antiguo. Esto es Rip con el tema antimilitar y luego Inadecuados con el tema militares sonando. We'll be right back. todas las semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar de inmediato. ¿Y por qué suena como doble? Hoy día mía. Vamos a ir a escuchar de inmediato a los compañeros de Los Pegotes con un tremendo disco que se mandaron los compas. Un tremendo discón que se llama Juntos. Perdón, el tema se llama Juntos y el disco se llama No Somos Distintos, del 2019. Ya lo último de Pegotes, de la octava región. Vamos a ir a escuchar de inmediato, compas, con el tema Juntos. Y luego vamos a escuchar una tremenda bandota con el tema Zombie Franco. Estamos hablando de Defcon 2, una tremenda banda de aquellas, ya, que nos viene a deleitar justamente con su último tema de su último disco, que todavía no sale, pero tenemos la primicia justamente acá en la Contra Babilón. Esto es Defcon 2 con Zombie Franco. Y primero que todo, entonces, los Pegotes con Juntos, y luego Defcon 2 con el tema Zombie Franco a esta hora. Cabeza. solo con desenterrarle. Se ha escapado el zombie Franco. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto! ¿Cuándo iba a ser trasladado? ¡Qué desastre! ¡Qué quebranto! ¡Muerde a los republicanos! ¡Ojo al dato! ¡Quieren algo! ¡Dicen que te está buscando! ¡Se ha escapado el zombie Franco! Llegan las noticias y quedan en de los sonidos del parque de los caídos. Ministro del Interior llama a la caja recomendando que permanezcan en sus hogares hasta que se aclare la situación definitivamente. Los testigos oculares no pueden soltar ni prenda por el shock que les supuso ver morder al viejo mierda. Y bien atado para el futuro. El TPP, explicado con papas, berenjenas y kiwis. El TPP, o Acuerdo de Asociación Transpacífico, es un tratado multilateral de libre comercio, o sea, un conjunto de reglas que rigen los intercambios comerciales entre las naciones firmantes. Por su carácter legal supranacional, los estados están obligados a adecuar sus leyes para que no contradigan este acuerdo, de lo contrario se exponen a sanciones o eventuales demandas en cortes internacionales. El TPP incluye a 12 países, que abarcan cerca del 40% del PIB del mundo. El TPP se ha negociado con un secretismo sin precedentes. Solo unas pocas papas pueden acceder al texto completo, mientras que 600 lobistas de grandes empresas multinacionales tienen acceso privilegiado a secciones cruciales del TPP. Lo que hoy sabemos es gracias a Wikileaks y al análisis que han hecho algunas organizaciones y ciudadanos de todo el mundo. ¿Cuáles son las áreas en que este tratado podría afectarnos si nuestros gobiernos lo firman? Propiedad intelectual. El capítulo de propiedad intelectual va desde la protección de datos para la industria farmacéutica, las patentes y los derechos digitales. Esto afectará la libertad de información, las libertades individuales y el acceso a los medicamentos de manera global. Actualmente, el plazo de protección de datos de la industria farmacéutica es de 5 años, en los que un laboratorio tiene el monopolio del uso de la fórmula de su medicamento. Luego de ese plazo, otros laboratorios pueden fabricarlo. Eso abarata costos y permite que más tubérculos accedan a los tratamientos. Pero con el TPP, este periodo pasará a ser de 5 a 12 años. Los países con papas de menos recursos se verán más expuestos a las enfermedades y tardarán más tiempo en recuperarse, generando un mayor índice de contagio, para que unos pocos kiwis se hagan ricos. También se restringiría nuestro derecho a la privacidad y el acceso a información en Internet. Se sancionará con mayor fuerza el uso no comercial de contenido sin autorización y se permitirá la censura en Internet. Soberanía. El TPP impone reglas que restringen la creación y funcionamiento de empresas estatales. También permitiría a los kiwis demandar a los estados en tribunales comerciales internacionales cuando los gobiernos implementen leyes que puedan perjudicar sus negocios. Este tipo de demandas puede hacer que los estados, para no meterse en problemas internacionales, no quieran elaborar leyes en favor de las papas para resguardar los intereses de los kiwis. Certificación. La certificación es un proceso en que Estados Unidos valida que la legislación de cada país firmante se ajuste a lo que se acordó, condicionando su aplicación unilateralmente. O sea, la negociación del TPP es antidemocrática porque excluye la deliberación sobre su contenido o alcance, sometiendo al conjunto de las papas al veto de un gobierno o a la demanda de una empresa extranjera. El TPP afecta a las papas de todos los países firmantes, restringiendo sus libertades y el acceso a derechos universales, negando la facultad de decidir democráticamente de nuestro destino común. Todo esto para favorecer la acumulación de riquezas de unos pocos kiwis. Por eso, en cada lugar de este planeta, como tubérculos responsables, debemos exigir a nuestros representantes que se nieguen a firmar este acuerdo. Una vez validado, no habrá vuelta atrás. Tubérculos responsables del mundo, unidos contra el TPP. Oye, cabros, vi un documental que se cagan, vinculado con el tema de la carne, de la industria de la carne y cómo incide en temas económicos, de monopolio, en temas sociales, de lo laboral y en temas ambientales con la volada del gas metano y todo. Así que yo cacho que si ustedes se meten a YouTube lo van a poder ver y lo van a poder descargar, pero está apurento para ocuparlo en la sala de clase, tienen que puro verlo. Se llama Expediente Carne. Oye, qué bueno, yo lo usaría para unas proyecciones, pero ¿sabéis qué? Me metí con el nombre que me habíais dicho y no aparece en YouTube. ¿Estáis seguro? Expediente Carne, ¿no podéis verlo en el celular? Mira, ahí me voy a meter. ¿Cachai? El contenido no está disponible en la web. La bola. A ver, yo voy a intentar en el que tablet. Tengo yo. Pero en el tablet. Voy a agachar, ¿qué onda? ¡Oh! Lo bajaron. ¿Sabías tú que la aprobación del TPP obliga a las compañías de Internet a empezar a vigilar lo que haces en la red? Y si te pillan escuchando o viendo películas por YouTube u otros portales, ¿pueden cortar tu servicio e incluso puede haber cárcel? No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. Reflejo de cómo el gobierno toma las decisiones entre cuatro paredes, como ha sido con la reforma educacional, por ejemplo, con la reforma laboral, a espaldas de la ciudadanía y solamente beneficiando a los intereses económicos de los grandes conglomerados. Y esto se replica no solo en estos temas, sino transversal. Por eso nosotros estamos aquí también, porque es nuestra lucha también. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. No más TPP. ¡Yo no quiero TPP en Chile! Organizaciones invitan a participar en plebiscito autónomo sobre el TPP-11 a través de las redes sociales, medios de comunicación independientes y actividades públicas. Diversas organizaciones han dado a conocer la iniciativa de realizar un plebiscito ciudadano sobre el TPP-11 a realizarse entre el 8 y el 21 de julio a través de la página web plebiscitotpp.cl. El plebiscito es una iniciativa autónoma de la ciudadanía frente a la forma antidemocrática que se está llevando en Chile en el Poder Legislativo el Tratado Transpacífico, conocido como TPP-11, que fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 19 de abril y que en el presente se encuentra en tramitación en el Senado. El TPP-11 es un nuevo acuerdo de asociación transpacífico, considerado como el de mayor envergadura actualmente en curso. El tratado está firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, donde estuvo tiempo atrás Estados Unidos y cuyo presidente Donald Trump reevalúa reintegrarse. Estos 11 países son parte de las economías miembro del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, APEC. 6 de ellos son países integrantes de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, OCDE. 4 son parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. 3 son miembros de la Alianza del Pacífico y 2 países forman parte del G7, Canadá y Japón, grupo de las 7 economías más industrializadas del planeta. Del grupo de los 11 países, Chile es el único país que posee un acuerdo bilateral de libre comercio vigente con cada una de las partes. Diversos especialistas y organizaciones defensoras de la soberanía y patrimonios del país señalan que el TPP-11 va a continuar con las limitaciones de la estructura económica dual, es decir, sector exportador, puramente primario extractivo y un gran sector de servicios y construcción. Pero además, el TPP-11 es una forma específica de socavar las economías locales y la soberanía del país, pues el proteccionismo añejo se cambia hacia un proteccionismo corporativo transnacional con este acuerdo. El economista José Gabriel Palma señala: a diferencia de lo comercial, lo que sí es nuevo en el TPP-11 y relevante para Chile son cuatro elementos. Los dos primeros agregan a nuestros tratados comerciales ya existentes un capítulo muy controversial sobre comercio electrónico y otro con cláusulas nuevas que restringen los requerimientos indirectos de contenido local. El tercero, que es clave, restringe las actividades de las empresas públicas. Estos tres aspectos del tratado no estaban ni siquiera incluidos en el ya limitante tratado comercial con Estados Unidos, señala el economista. Sobre el plebiscito y el TPP-11, Lucía Sepúlveda, de Rap Chile, declaró a Chile Mejor Sin TLC que es una iniciativa autónoma de los ciudadanos y ciudadanas frente a la forma antidemocrática con quien se intenta debatir este tratado. En el Senado debemos buscar incidir en los senadores de la mejor forma y lo haremos desde las calles, implementando democracia popular, comentó Sepúlveda. El objetivo de este plebiscito es conocer la posición de la ciudadanía en torno a la aprobación del Tratado Transpacífico TPP-11. Las organizaciones ciudadanas que promueven el plebiscito invitan a la población a hacerse parte de esta iniciativa, no solo con su voto, sino levantando puntos de votación en sus poblaciones, trabajos o lugares de estudio, tarea que solo necesita de conexión a internet y el carnet de identidad del votante. La Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud, FEMPLUS, también invitan a través de Chile Mejor Sin TLC a rechazar el TPP-11 en el plebiscito, debido a las implicancias que tendría para el acceso a medicamentos y la salud pública, indicando: dentro del tratado hay cláusulas que prorrogan los tiempos de propiedad intelectual, de restricción de datos de medicamentos, que aumentan los años en los que no puede ser divulgada y por tanto no pueden ser libres los medicamentos a menor costo, explicó Bárbara Rojas, secretaria nacional de FEMPLUS. Camila Zárate, vocera del Movimiento por el Agua en los Territorios MAT en la zona centro, considera que a través de las votaciones del plebiscito, la ciudadanía va a rechazar tajantemente este tratado, ya que lo que ha habido hasta ahora es un secretismo e imposibilidad de transparentar la información. Pero cuando se muestre que este no es un tratado de tipo comercial, sino uno con nefastas implicancias en el ámbito político-social, la gente se opondrá a su ratificación, indicó la vocera. Las organizaciones que llevan a cabo el plebiscito invitan a todas las localidades y comunidades del país a participar de la actividad y generar puntos de votación durante las 2 semanas en que estarán abiertas las votaciones. A continuación compartimos un audio con Lucía Sepúlveda, quien a través de Radio Minga de Chiloé comparte un mensaje sobre las implicancias del TPP, y enseguida compartimos una entrevista del Mostrador al abogado y especialista en propiedad intelectual Salvador Millaleo y a la abogada académica de la Universidad de Chile, Ana María Mauri. Antes, recordamos la página web para votar en el plebiscito autónomo: www.plebiscitotpp.cl. Ya queridos, por ahí. A ver. Oye, qué extraño esto. Qué extraño. Sí, ¿Me escuchan por ahí, queridos compañeros? Por ahí sí. Queridos compas, ya estamos de regreso. Estábamos escuchando ya un audio que nos compartieron los compañeros de Radio Minga, en la cual participan obviamente e invitan a participar dentro de lo que es el plebiscito que ya se está realizando, el plebiscito autónomo sobre el TTP-11. Ya, así que ahora sí, todos los que no votamos, los invitamos a votar, porque esto básicamente es importante poder votarlo a la basura, así de simple. A través de las redes sociales, medios de comunicación independientes y actividades públicas, diversas organizaciones han dado a conocer la iniciativa de realizar un plebiscito ciudadano sobre el TPP-11 a realizarse entre el día 8 y el 21 de julio a través de la página web www.plebiscitotpp.cl. El plebiscito en su primer día tuvo cerca de 100.000 votantes. Es una iniciativa autónoma de la ciudadanía frente a la forma antidemocrática que se está llevando en Chile en el poder legislativo, el Tratado Transpacífico, conocido como TPP-11, que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 19 de abril y que en el presente se encuentra en tramitación en el Senado. ¿Ya? El TPP-11 es un nuevo acuerdo de la Asociación Transpacífico, ya considerado como el de mayor envergadura actualmente en curso. El tratado está firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, donde estuvo Estados Unidos y cuyo presidente Donald Trump reevalúa reintegrarse. Estos 11 países son parte de las economías miembro del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, la PEC. 6 de ellos son países integrantes de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico. 4 son parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. 3 son miembros... pura weá nomás. Diversos especialistas y organizaciones defensores de la soberanía y patrimonio del país señalan que el TPP-11 va a continuar con las limitaciones de la estructura económica predominante, es decir, mayoritariamente sector exportador primario, extractivo. Pero además el TPP-11 es una forma específica de socavar la soberanía, pues el protectivismo añejo se cambia hacia un protectivismo cooperativo transnacional con este acuerdo. ¿Ya? Eso es, entre otros, con respecto a lo que está pasando contra el TPP-11, compas. Así que todos a votar a través de la página www.plebiscitotpp.cl. Ahí tienen que ingresar algunos datos y pueden votar, obviamente, no al TPP. Queridos compas. Ya, a propósito de TPP, obviamente no podemos dejar ajeno y no podemos estar ajeno, así que vamos a ir de inmediato a lo que es la música contra el TPP-11. Vamos a escuchar primero que todo una cueca, compas, no al TPP-11, y luego vamos a escuchar a Anita Tuyú con el tema No al TPP. Que andemos a su antojo, pero vamos a resistirnos. Ellos quieren exigirnos con un tratado canalla, que le compremos sus chayas pa' cagarnos nuevamente. Y aunque el gobierno nos miente, este pueblo ya no calla. Se decide nuestro porvenir y en cuatro paredes van dictando lo que llaman devenir, devenir, devenir. Bajo cuatro llaves van firmando nuestro porvenir y en cuatro paredes silenciaron lo que llaman buen vivir, buen vivir, buen vivir. Habrá que botar el mundo y que brote libertad. Puertas con las llaves de la humanidad. Habrá que romper el muro y cantemos libertad. Bien tarde la vida con la firme y bella blanco, si se hace de espalda al pueblo, y tu acuerdo no es acuerdo, si se hace escondidas y sin consenso. Hay que detener este monstruo sin freno, por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos. ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Las grandes empresas multinacionales hambrientas de codicia. Todos tenemos el derecho y todos queremos decidir el futuro y el presente de nuestros hijos y de cómo querer vivir. No al TTP, no a la letra chica que no se ve, por la libertad y la salud de conocer la real etiqueta de lo que no se ve. Corre la voz y cuéntala a tu hermana y a tu vecino, que se viene un huracán silencioso a decidir nuestro destino. Compas, entramos de inmediato de lleno a lo que son las tocatas y actividades que damos a conocer directamente desde acá, desde la Contra Babilón, queridos compas. Ya, queridos compas, comenzamos de inmediato. Primero que todo, el sábado 13 de julio, ya en Lick and Ray, en el Bad Lick and Ray, de hecho a las 22 horas, se van a estar presentando Atáxicos, Espantacuco, Corto Punzante, entrada liberada. Este día sábado 13 están todos invitados a nuestro querido bar Lick and Ray a las 22 horas a festejar el cumpleaños de nuestro querido amigo Michel Salazar, guitarrista de Atáxicos, junto a grandes bandas de la Quinta Normal. Entrada liberada, compas. Ya se viene también este Bagual Fest. Ya se viene, es una jornada contra la devastación de los territorios. Música en vivo, teatro, ferias, exposiciones, conversatorios. Esto va a ser en el espacio Ruta Cero en Puerto Aysén, compas, el día 27 de julio. ¿Ya? Para que puedan participar. Hora no me aparece la hora. ¿Ya? Así que atento ahí. Ciclo Recupera y Todo Rock Spa. Se van a estar presentando diferentes bandas, entre ellos Mapucha Narco, por ejemplo. Tememos. Mundano Metralla, con paseamiento a beneficio del portal Eliseo del Campo. Esto va a ser el día sábado 13 de abril, desde las 21 horas. Tres luquitas con cover, Corporación Recupera, Mata con Portugal. Ya, para que participen de eso también. Se vienen 45 años del Corcho, Alcohol Holocausto, Suicidio Colectivo, UDEN, Fiscales Adoc, Espacio Perro Negro, 12 de julio, desde las 20 horas. Tres luquitas en la entrada. Tocata Solidaria, Donde Panadero Rock. Síntomas de Caos, Mal Elemento. Entre otras bandas también se van a estar presentando el día sábado 13 de julio desde las 4 de la tarde en Baquedano 827 en Lampa, compas. Valor, entrada, una luquita la entrada. Ruidos Subterráneos, Perverso Polimorfo, Clan Siciliano, Perfidus, Operture, Alma Bizarra, Entre Hienas, Mortificer, Área Sucia, Séptima Azul. Sábado 13 de julio desde las 4 de la tarde, el Sótano Lira, número 1847, Metro Ñuble. Preventa, dos luquitas. Vía Pass Line, puerta a tres luquitas. ¿Ya? Tiempo de Idiócratas. Italo Noli, Sangre de Mimo, Colapso, Algo Terror, Organización Confusa. Esto va a ser el día 13 de julio desde las 20 horas. Dos luquitas en la entrada, compas, en la caja de música ahí en Rogelio Ugarte, número 1162. Óxido Free Night presenta el 10 de julio desde las 20 horas. Ah, está sonando ya. Vicio Animal, Caleuche, Atentamente y otras bandas, compas, ahí en el óxido. Y por último tenemos Vivo Jornal, no es el último, Vivo Jornal, Café Jornal, Tu Café Cultural. Se van a estar presentando Carnaval, Ciudadanos y Ploid. La preventa a través de Passline, puerta, cuatro luquitas. viernes 12 de julio desde las 21:30 horas en el Café Jornal, en la avenida, perdón, Agua Santa 4, esquina Álvarez, en Viña del Mar, compas. Y se viene también Punk and Roll Actitud, el día sábado 10 de agosto, disparan los solidarios Responso Contestatario, Piuchén, Oveja Negra y Que se pudran todos. El aporte de dos luquitas, la dirección por interno que es el Club 814, compas, 814 Musical. Bebestibles y comestibles y mucho más ahí en el tremendo espacio de la 814, compas. Ahí están las tocatas y las actividades que queríamos difundir desde acá. Nos vamos a despedir con un tremendo tema dedicado justamente a No al TPP. A propósito, a votar, compas, a votar No al TPP. Vamos a ir a escuchar a Pelao Bles con Lechu, con el tema Despierta. Y nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias a todos los compas que nos escucharon a través de La Contra en las diferentes radios que nos cobijan, estas radios cómplices de La Contra Babilón, queridos compas. Así que nos encontramos en una semana más. Hasta la vista. Es algo nuevo, no lo creo. Es el mismo cuento añejo que hicieron en Washington. Es un consenso de las decisiones, no nos hacen parte, porque para el empresario solo somos el cemento del cimiento de su riqueza. Ya nos tienen envenenados, ahora sacará toda información de nuestra cabeza. Transnacionales en Sudamérica controlando todo, no es reciente el tema. Fortalecerán la constitución del 80 países latinos, puestos en venta desde siempre, para así los poderosos mejorar su renta. A la gente le cuesta darse cuenta que hace 40 años nos están haciendo el mismo daño. Nos están haciendo el mismo daño, vendiendo la tierra, tapándola con paño. Revélate, hermano, y dile no al TPP. Dile no al TPP. Despierta, pueblo, porque esa es la que es. Que la lucha unida vuelva a renacer. Y dile no al TPP. Dile no al TPP. Despierta, pueblo, porque esa es la que es. Quema todo aquello que te hace perecer. Compañera, despierta, amigo, abre los ojos, tenemos que estar alerta. El tiempo es hoy y debemos protestar contra el capitalismo y todo su maldito plan. Despierta, la lucha será incesante, organízate en tu cerro, hay futuro por delante. Estamos en la plaza cada día de la semana, 5 p.m. ya que trabajamos de mañana. Recopilando firmas contra el TPP, proyecto al cual no sale ni un espacio de TV. No quede de Viñuela, agilea un poco. Ayúdame a crear un buen lugar para nosotros mismos. Bota esa cara de Pekín, deja el egocentrismo. Recuperemos nuestras tierras al igual que lo marítimo. Que derechos sean costumbre. Mira, mira, legítimo. Y dile no al TPP. Dile no al TPP. Despierta, pueblo, porque esa es la que es. Que la lucha unida vuelva a nacer. Y dile no al TPP. Al TPP. Despierta, pueblo, porque esa es la que quema todo aquello que te hace perecer. No puedes entender, no quieren ver morir antes de darnos posibilidades para vivir. Estamos en batalla, siempre constante. Debemos demostrar el máximo aguante. Si nos quieren dormido, seguimos pa' adelante. Si nos quieren callado, gritamos contra el Estado. Pueblo unido jamás será derrotado. Nada es coincidencia, no por antojo quieren borrar historia y ciencia de la malla curricular. Sin pasado no hay futuro, ¿a qué quieren engañar? Ni perdón ni olvido, no es cliché lo que te digo. ¿Acaso que no has perdido la presencia de un ser querido? Amor y respeto a la tierra que piso. No queremos más horas de sacrificio. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.